Bienvenidos a la isla 166 y esta vez con uniones fermosas. Cuando empieza este tipo de fuego, es muy difícil apagarlo. No soy corriente, pero si me rozas puedo dar calambre. Se juntaron las ganas de comer y el hambre. Sonido intenso, por una causa justa. Hoy vengo denso, el fo como a ti te gusta. Tengo pasado y no hay más secretos, yo creo. Le digo tranqui al novato que se acerca al micro en su primer coqueteo. Tomo aire después de cada fraseo. Lo que dura este disco es lo que dura un bonito paseo. El MC trabaja el órgano, no todo el monte es orégano. Ni otorga poderes un micro huérfano. Yo traigo abundantes, frases brillantes, más que los diamantes, con el flow de los raperos de antes. Le dije monta que te llevo al sol, me dijo qué tontería arderás. Le dije que no pensaba ir de día y se reía, ya verás, le decía si te fías de este guía. Dicen que cuando llegas hay un flash y me creía, me daba alas. Parábamos a dar caladas en coordenadas desordenadas, sentados en el meridiano de Greenwich, dejábamos colgar las piernas, sabiendo que la búsqueda era eterna y que hay muchas paradas a lo largo del camino y que lo importante no es llegar, sino el camino en sí. Miramos atrás y supimos que nadie volvería a vernos más. Cuando bajo al mundo tuyo, fuego camina conmigo y la mirada de los mendigos siempre se clavan en mí. Entonces fuego la devuelve y ahí podéis sentir el frío del Kremlin y las manos de John Gacy o ser estrangulados con Fat Lacy. Mejora tu tren de vida, alguno les pasa por encima. Un gris desánimo, cargo fuego en mis ojos como Drew Barrymore. Salgo de un zarzal de espinas sin herida alguna y sin daños. Hoy funqueo con este clan de maños, vientos extraños, co. Lleva mis llamas a Londres incinerando un Tesco. Este es el disco punk, lo testo, purificador del texto. Rapper sin método exacto, un ávido lector. Fuego camina conmigo, agua y tierra lo extinguen, por lo tanto enemigos, aire lo extiende. Algo de pirómano en mí, quemo hectáreas de MCs que saben de ti, que quieren de mí. Por un mundo mejor, mejor muérete, de piso con unas Air Force de Gore-Tex. Jódete, tú con tu traje ignífugo, ¿de qué me vienes? Este lanzallamas da solución a tus problemas de liendres. Ojai, vino a quemar el mismo infierno, derrito al invierno, vapores ácidos, respiro y el cuelgue es eterno. ¿Quieres llorar? Yo te enseño, lo aprendí cuando pasión y luego amor mueren. Cuando se apaga el fuego, dime cómo lo hacemos, que yo me lo monto. Al falso antes que al cojo se le coge pronto. Por experiencia, que es la mejor memoria. Perdón por la ausencia, estoy en la cima, me ahorro la euforia. Hoy me visto de gala, peto la sala, me lo curro con pico y pala. Si bien de crío yo era un bala, ninguna rima es mala. Todo está en la emoción, canalizo la energía y me la saco del ala. Vivo rápido, antes de que sea tarde, me vuelvo a ocupar de sonar original en cada alarde. El micro está que arde, pero sigo. Yo juego con el fuego y no me quemo porque camina conmigo. Ya ves que me cuesta escribir párrafos nuevos. Y no es que no me guste rapear, es que prefiero tocarme los huevos. Rumba enciende el sampler y no hay nada igual. Aviva el fuego con su fragua y su guan guan guan. Siente el savoir faire de mis amígdalas. Tras combustiones en mi mente traigo el crack. Si mis manos fueran más rápidas, hay pensamientos que se escapan para no volver y es una lástima. Versos no fecundados que viven felices en algún limbo, libres de labios, de oídos, de copia y duermen en camas de pan bimbo. Los leo con la parte de atrás de mi córnea para esta digna canción ígnea. Descansa en paz, yo te incinero. Tus restos al váter o a un cenicero. Salta a la hoguera y pide un deseo. Deseo tu muerte casi tanto como la mía, pero ve tú primero. Y luego cuéntame qué ropa me llevo. Un chándal o un vaquero, lo más cómodo es ir en cueros. Te invito a un crucero por mi mar muerto. Allí se flota y ensayo lo de ser un cadáver en el puerto. Lágrimas de lava resbalan por esta nariz de cirano. El fuego es mi hermano y protege a este santo. Te follo y saltan chispas al lado del butano. Yo juego con fuego y no me meo y en ti me cago. Trae ese ron de vuelta acá. Pasa ese maca, versos más ardientes que el París Dakar. Y nunca mainan, dos Sergio Javier, David y Rubén. It's final, nunca es banal, es natural que prenda la jaima. Y no hay más, somos vainas, ultracuerpos del rap. Pigmalión de un fuego blanco mortal. Voy en correos, pan de saunas y los fríos que abrasan, altos grados que alcanzan a chicas del día en sus cajas y a currantes sus zanjas. Y a la escuela Bauhaus llamarnos padres del caos. Camboya y Laos nunca podrán ponerlo en pausa, extinguir la causa. La casa arderá y arderán los clubes, las nubes, la P y la H con la V. Fuego camina conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego, fuego camina conmigo. Fuego, fuego camina conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo Pues sean bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas, lo que corresponda. Lo que se terce. A todos los escuchantes de La Isla de Encanta, sin más. Oyentes muchos, pero escuchantes, necesitamos escuchantes. Y bienvenidos a una nueva edición en la que nos vamos a traer uniones fermosas. Uniones posibles e imposibles, versiones de todo calaje y todo pelaje. Y bueno, pues colaboraciones, duetos, tríos, en fin, la cosa se pone caliente. Al lorito. Cuidadín, cuidadín. Arrímense a las paredes por lo que pueda pasar. Sean bienvenidos también a La Isla de Encanta 166, como bien ha dicho mi camarada Julius. Unión Fermosa, nos toca, hacía mucho, Julio, que no le dábamos aquí a este formato. Sí, estábamos ahí emperrados con la llegada masiva de discos a la isla. Y siempre conviene un poco de refresco de la pila. Claro que sí. Salir un poco de la rutina, entre comillas, que aquí poco nos repetimos, pero bueno, por lo menos sí formato. Y por eso estamos aquí tratando una Unión Fermosa. Hemos rebuscado entre nuestra discoteca unas pocas de canciones y la primera ya de por sí curiosona, una conexión Madrid-Málaga. Así es, bueno, Zaragoza-Málaga, concretamente Zaragoza-Madrid-Málaga, porque hemos escuchado a Elfo Mega desde la ciudad andaluza, un rapero pues con muy buen cartel entre pues la gente de La Ropa Ancha, colaborando con Violadores del Verso, que son de Zaragoza y que son pues probablemente el grupo más popular ahora mismo del hip hop español. Y bueno, pues entre medias, ahí oficiando ese casorio, Zona Bruta, el sello decano del rap español, con sede aquí, en Los Madriles. Y de ello, esa unión fermosa entre los tres puntos cardinales de la península ibérica. Ahora vamos con otro punto de conexión, otra unión fermosa, todavía más inesperada. Se nos va un poco la pinza, pero no pasa nada. Es que esta no es la canción. Esta no es la canción que tenía que sonar. Esta sí. Freedom in the sky, he Son genios y figura donde los haya. Son Duomo y este es su nuevo trabajo. Es el anticipo de su próximo larga duración. Es un single que contiene 4 canciones, entre ellas este A Sailboat Called Freedom, un velero llamado Libertad, de el gran José Luis Perales, pues llevado a su particular universo, al universo de Coque y de Tony, los dos miembros del grupo madrileño Duomo, que, bueno, pues, la verdad es que llevan también un par de años solamente pues haciendo conciertos, sin grabar disco, y se espera, por lo menos desde aquí, desde las playas de la isla, se les espera con muchísimas ganas. Hace poco nos enviaron un correo electrónico diciendo que cuando queráis nos dejamos caer por allí y presentamos el nuevo disco. Así que, Julio, cuando ellos quieran. Cuando quieran. Siempre que haya hueco, aquí estaremos. Duomo y Leila Encanta, versionando a Perales, ese Freedom total. Total, ese punto Freedom es... un antes y un después en la lírica española. Pasamos a un punto de aparte. Y esto va a ser un punto álgido en el programa. Así que agárrense los machos. Silicon Flesh. Los Silicon Flesh, ahí es nada. Sí, sí. Un grupo que parece ser que últimamente apunta a reencuentro. Sí, señor. Por diversas cuestiones ya nos pondremos la pila porque uno de sus componentes sigue siendo Rafa Caramillo, el náufrago de excepción de dos, que ya estuvieron por aquí un par de veces por diversos motivos. Y este un disco que sacaron a través de el sello, creo que ya desaparecido, Toxic Records, conocido también por sacar casi todos los discos, la gran mayoría, de Killer Barbies, ¿no? Era el sello de Billy de Killer Barbies. No ir más lejos. Y pues eso, había 4 versiones y esta era Get Up de los Rem, que bueno, pues es su línea macarrónica y guerrera. El disco, pues ya yo creo que esto ya es una reliquia, ¿no? Pues yo creo que será bastante difícil de encontrar. Fue una suerte encontrarse con él y pagar el precio que sumaba. Y bueno, pues un dato curioso, una versión curiosa de los Silicon en su momento. Estoy intentando buscar la fecha porque esto es del 96. Grabado en agosto del 96. Los chavales decidieron pasar ese verano, entre otras cosas, grabando versiones. Recalcitrantes versiones magicómicas, concretamente. nombre del disco. Así se llamaba este EP de cuatro canciones en el que Silicon Flesh pues, pasaron un buen rato y también nos lo hicieron pasar a nosotros con esta versión de REM, con versiones también de Joy Division, de Kiss y de Corduroy. Y que, como bien apuntaba Julio, pues no es que Rafa Jaramillo sea el miembro de Silicon Flesh que quede, es que Silicon Flesh se separaron y ahora, pues muchos años después, los cuatro miembros originales van a reunirse para hacer una gira en otoño y, bueno, pues tocar todas esas canciones que consiguieron abrirse pues camino en el corazón de los aficionados al rock más aguerrido de este país en los años 90. Será un placer volver a ver a Silicon Flesh en directo pues cuando proceda. Ahora vamos a cambiar de tercio de registro. Seguimos con versiones de REM y establecemos una unión fermosa entre el grupo estadounidense y uno de los intérpretes pues más míticos de la historia del rock, Joe Cocker. When your day is long and the night, the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. When your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you had too much of this life, you hang on. Everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your if you feel like you're alone. Oh no, you're not alone. Everybody hurts. everybody hurt. I said everybody cries sometimes. You got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes. No, won't you hold on, hold on. You know, sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on. Pues así suena un clásico de los REM en la voz inconfundible, por otra parte, de Joe Cocker. Casi Nothing. Sí, sí. Muy bien. No, la lleva a su terreno, igual que lo han hecho los Silicon Flares con ese Get Up, una canción cañadita, llevada a un tono más alto. Y yo creo que, pues eso, ahí su tranquilidad, su gozarrón, y tratando como de una manera melosilla esa. El libro de Hars de REM. Un disco, Heart and Soul, que es una unión fermosa en sí mismo. Sí, sí. Es el disco Unión Fermosa por excelencia. Sí, un disco de versiones en el que Joe Cocker pues interpreta pues temas de REM, de John Lennon, de la Creedence, Screaming Jay Hawkins, U2, Marvin Gaye, en fin. Está gracioso. Está curiosón. Uh-huh. Y desde luego el tío pues sigue teniendo una garganta privilegiada. Sin duda. Y que siga así por mucho tiempo. Esto es. Y que Dios le conserve la vista. Claro, para no perder el norte. Seguimos aquí en La Isla de Encanta, programa número 166. Estamos encantados, estamos felices de compartir estos 58 minutos contigo, que nos escuchas, suponemos, a través del 100.4 de la FM, de la sintonía de Radio Círculo, Julio. Entre otras vías de posible escucha de esta Isla de Encanta. Estamos pues recuperando versiones, estableciendo conexiones que a priori pues cuesta muchas veces imaginar, y ahora pues nos vamos con un disco novedoso que tiene una unión fermosa pues bastante curiosona. Es el nuevo trabajo de Ricardo Nistal. Yeah. fracaso de los dos. Los dos. Les ha quedado muy bien esta canción. Pues sí. A los chavales. La verdad es que sí. Ahí está Nistal con Soel López de Deluxe. Pues ahí en un tuya mía vocal. Y la verdad es que sí, que la canción está resultona, ¿eh? Sí, sí, sí. Les ha quedado mucho más. Sí, sí. Por si... Apuntando. Esto es, apuntando maneras. Por si os ha molado, pues que sepáis que está incluida en el segundo disco de Nistal, que hace pues un par de meses que llegó a las tiendas, se titula Y vosotros, sin saberlo, y es la única colaboración que así destacable que tiene este No tengo miedo al fracaso, Apachas, con Soel López de Deluxe, que también está últimamente ahí dando guerra el tío, ¿eh? Está ahí en el candelero con su nuevo trabajo, ya pusimos aquí algún temita, antes de que saliera incluso, creo. Y pues yo qué sé, habrá que decirle algo a este chaval. Sí, a ver si. Habrá que comentarle la jugada. A ver si sea por aludido. A ver si hay suerte. Ya veremos, todo se andará. De momento nosotros seguimos aquí con uniones fermosas. Es decir, pues intentando establecer ahí pues vínculos que a veces pues son evidentes y otras no tanto, ¿eh, Julio? No. Ya veremos, que a ver qué da de sí la unión fermosa en el siguiente disco del amigo Remate. Ahí, con silbidito, ¿eh? ¡Qué potencia vocal! Impresionante. Ahí, ahí. Pues sí, este es Remate, que es un mozo de aquí de Madrid, que acaba de publicar su tercer disco, que se llama Nolan Recordings, y que la Unión Fermosa aquí está un poco cogida con pinzas, pero es Unión Fermosa al fin y al cabo, ya que Remate pues se ha hecho acompañar para la grabación de este disco de La Loco Band, que es el grupo que forman Paco Loco, su señora, Mónica Mon, la que cantaba en Los Man in Flames, y Quique Pierrot y Carlos Toronado del grupo Manchego Pal, de ahí de Torrijos, Toledo. Así que pues Unión Fermosa al fin y al cabo es, aunque sea Remate, el tío más protagonista. Sí, pero no cabe duda que está acompañado y bien acompañado para llevar a cabo canciones como esta, tan bien planteada, al menos. Y además, que es algo habitual, que pues toda la gente que vaya al estudio de Paco Loco en Cádiz, pues siempre el hombre o incluso ella, Muni, se animan y colaboran y hacen ahí pues sus propias uniones fermosas. Es algo pues casi marca de la casa. Y lo aprovechamos aquí en estos programas para traerlo al candelero y ponerlo en la playa wifi. Así es, la canción, por cierto, de Remate y La Loco Band que hemos escuchado se llama Kitty and Her Beautiful Lady, ¿eh? Que conste en acta. Y seguimos aquí en La Edad de Encanta con más uniones fermosas, esta vez de mano de Abraham Coda. Boba, tú, chaval. Empecemos aquí con las tontunas. Y Maestreta. Cuidadín. Ahí va. Voy a hacer como los demás. Voy a posar, me verás en papel, en magazine. Y hasta en el cartel del festival bastará con hablar tirada nacional. Ya se entera. Les contarán que canté en el festival, que bailé más que los demás para posar. Descansar. Pues estábamos comentando la jugada al escuchar este Tirá Nacional de Abraham Boba, que al Masteta se le nota, ¿eh? Se le ve venir. Está ahí pelatente y vamos, está con los ojos cerrados y con media oreja. Sí, sí. Se nota, está presente. Y soplando su clarinete en este tema del primer disco del vigués Abraham Boba, que también acaba de salir a la calle. Es su primer trabajo y está requete bien. No sé, suena un poco a Tindersticks, a Nick Cave, a esas cosas que nos gustan a los de la vida moderna. Y en este tema, en Tirada Nacional, pues le acompaña el cántabro Mastreta con su omnipresente clarinete. Y pasamos a dos monstruos del rock de los 80. Vamos a decirlo así. Pues venga. Dos figurillas. Ahí, con dos cojones. Déjalo que suene. Que se hagan una idea estos chavales, si no es así. Vale, pues va para allá. Unos monstruos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que hay que verlos para creerlos. Menudo conciertazo tuvo que ser, ¿eh? Yo no estaba presente, pero tuvo que ser la bomba. Debió de serlo. Esta es una de las uniones fermosas más sui generis que hemos logrado encontrar. Y no nos ha costado tanto, ¿eh? No, ha sido, cosa de unos segundos. Andrés Calamaro, el tío de los Rodríguez y demás, y de sus labores, pues presentando a los Ronaldos. Es de suponer que estaba tocando algún miembro, tocando algún miembro acústico, algún instrumento. Pero vamos, estaba ahí, estaba presente. Sí. Eran amigos. Nos llegan esas vibraciones calamarianas. Escuchando este Sí, sí, sí, un clásico del primer disco de Los Ronaldos en riguroso directo que ha aparecido en, pues en el iPod de Julio y que hemos dicho, coño, mira qué Unión Fermosa, más curiosona. Anda. Además que el tío, el, al Calamaro se le ve ahí como maestro de ceremonias. Total, ¿eh? Estaba ahí. Sí. Qué majos, qué majos. Los Ronaldos que siguen ahí dando guerra, han sacado 4 canciones, pues ya pues... más acordes a su edad, ya pues han olvidado esos arrebatos de adolescencia y siguen pues siendo uno de los grupos míticos de nuestro país. Y de Calamaro, pues qué decir, pues que él se lo guisa y se lo come. Ahí está el tío, sacando pecho cada vez que puede. Y seguimos aquí en La Isla de Encanta, www.laislaencanta.es, a tiro de clic donde quiera que estéis, y si no, una buena radio, el 100.4 de la FM. Y si no eres de ninguna de esas dos maneras, pues al menos estando atento a nuestro horario semanal, los martes de 3 a 4, que esta semana no ha podido ser. Y si el domingo de 10 a 11, apuntándose www.circulobellasartes.com, ahí en el icono de radio se puede acceder directamente a escuchar toda la programación y entre ellas pues está este programa que escucháis en este momento, La Isla de Encanta. Una sanísima costumbre, la de escuchar Radio Círculo. Ahora seguimos con Uniones Fermosas. Pues mira, nos vamos con puro blues, con etiqueta española. Más Venimos a demostrar que no nos hacemos a ningún estilo. No nos tiembla el pulso, Julio. No, señor, no, señor. Claro que no. Pues mira, hoy con blues de pura cepa y además con denominación de origen hispana. Son Ñaco Goñi, Danny Boy y Mingu Balaguer, vaya nombrecito basta, el notas, en su disco Spanish Blues Harp Attack. Son tres armonicistas, tíos que tocan la armónica, pues con una gran reputación, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, que se han juntado pues hace unos pocos meses para grabar un disco en directo, los tres juntitos, y demostrar cómo la soplan. Que la soplan como el mejor de los vidrieros. Como Los Ángeles. una fiera soplando, los colegas. Sí, sí. A estos los pillan en Bohemia y les ponen hacer botellas y bueno, los flipas. El tema que hemos escuchado es Baby's Boogie y es pues el más dinámico, el más ahí movidito de este disco, muy recomendable para todos aquellos que gusten del blues añejo y que, bueno, pues sigan las andanzas de estos tres bluesman españoles, Ñaco Goñi, Danny Boy y Mingu Balaguer, con su Spanish Blues Harp Attack, un disco donde la armónica es la principal protagonista. Y a Ñaco Goñi, pues todos aquellos que os haya molado lo que habéis escuchado, pues le podéis ver en los garitos de Madrid pues todas las semanas. El hombre pues es muy activo en directo, toca mucho por aquí, por los madriles, así que pues consultad la guía del ocio y veréis que... o en los Madrid, y veréis que pues el hombre pues se gana bien la vida tocando la armónica. Vamos a continuar con este programa número 166 de La Isla de Encanta. Como bien decía Julio, no nos casamos con nadie. No nos casamos con nadie, salvo con nuestras señoras. No hacemos ascos prácticamente a nada. ¿Salvo con nuestras señoras? Por supuesto. Y hoy estamos chispita, como podéis comprobar. Vayan nuestras disculpas ya por adelantado y ahora pues os dejamos con una buena ración de bluegrass. Thank you. Estamos que lo tiramos hoy. Julio. Yo no digo nada que luego todo se sabe. No, hombre, no, feel free. Feel free. Exprésate, claro que sí. Hemos escuchado a Alison Krauss, pues que viene a ser como la Rocío Jurado de Tennessee. Casi nada. Con James Taylor, en una unión de lo más hermosa, este How's the World Treating You, ¿cómo te está tratando el mundo? A nosotros la verdad es que nos trata bien, no nos vamos a quejar, que estaría feo en dos personas de nuestra condición. Y bueno, pues como comentaba antes Julio, hacemos a pelo y a paja, como aquel que dice. Ponemos un temita de rock and roll, luego uno de blues con armónica y ahora pues uno de country así tenue y lánguido, pues un poco para aplacar a esa fiera que llevamos dentro. Melosín y romántico donde los haya ese tema, que va a ser el penúltimo de esta jornada llena de uniones hermosas, cada una de su padre y de su madre. Eso es, A Hundred Miles or More es el título de ese recopilatorio de Alison Krauss, que ha sido la penúltima que nos vamos a tomar hoy aquí en la Isla de Encanta. Programa número 166 que esperamos hayáis disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que lo hemos pasado teta, ¿eh? Teta. Sí, sí. Ha habido risas y no van a ser las últimas, seguro. Seguramente no. No sabemos qué pensaría la Dirección General de Tráfico de la siguiente artista que vamos a escuchar. Bebe el Gilberto. Bebe. ¿Quién eres tú para decir si tiene que beber o tiene que dejar de beber el chaval? Hombre, yo estoy seguro de que Aznar, solamente con el nombre de esta maravillosa cantante brasileña, ya se haría fan. Con eso de Bebel Gilberto, diría, pues... ¿Que beba, coño? Pues mire usted, Bebel Gilberto. ¡Que beba! ¡Feel free! Claro que sí. Hay que ver, ¿eh? Lo que es, o sea, ¿cómo puede uno llegar pues a dirigir un país durante 8 años... Pues con ese espíritu. Filosofía, con esa filosofía de vida. Con ese espíritu. En fin, Pilarín, que os dejamos con la brasileña Bebel Gilberto, que tiene nuevo disco titulado Momento, o Momento, en portuñol. Cursos de CC, otra vez en nuestras vidas. Y va a ser la última unión fermosa de hoy. En esta ocasión la conexión es con la Orquesta Imperial, que bueno, pues mete ahí un poquito de bulla. ¿De bulla? ¿Cómo sí, son sí. Estos de la Orquesta Imperial? Mete bulla, pero en un tema que se llama Tranquilo, que es de lo más curioso. Vamos a escucharlo y demos por finalizado esta unión hermosa de hoy. Sí, vamos a cerrar el chiringuito a tiempo, que la cosa se está poniendo fea. Se está tomando un cariz un poco raro. Os dejamos con Bebel Gilberto la semana que viene más. a pobreza que me passa.